RAI. Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Introspective. Será después con Daryl Spencer. Mientras, Inside es lo que abre esta hora. Desde RAI, Radio Andalucía Información, saludos. Juan Antonio Jurado con ustedes. Esto es una composición de Blackfish. Surge desde muy dentro. Sonidos, sensaciones, música de club. Blackfish desde el país de los sueños. Es un buen comienzo. Daryl Spencer llega desde Los Ángeles. Es un guitarrista que ha recorrido el espectro que abarca el jazz y el gospel, además del rhythm and blues. Esta es su música. Perspective, así es como se llama esta pieza de Darryl Spencer, desde Los Ángeles, en California. Elements, una brillante producción de 2008, forma parte de su pasado. De este tipo que ha sido músico de acompañamiento de John B., uno de los hombres de la banda del gran saxofonista Gerald Albright, además de haber sido uno de los músicos que trabajaron en los Neo Soul Crusaders. También han sido frecuentes sus apariciones en los créditos de algunos discos editados por Mind Condition, Glenn Lewis, Chico de Barge, Amel Leroux y el grupo de Dream Blues Brownstone, que seguramente conocen bien. Nuestro tiempo se centra ahora en la música de Patrick Jandal. I am there. Estoy allí. Sonido, sí señor, I am there, estoy allí en Patrick Jandal, Norman Jandal, el nombre de este artista desde Fort Bragg, Carolina del Norte, ese es su lugar de nacimiento. Compositor americano, alineado con el frente de músicos que defienden el viejo estilo de Wes Montgomery, mezclado con otros elementos mucho más recientes. Alguien que procede de la escena contemporánea de San Diego, de hecho, allí y en California grabó en 1997 su primer disco, Lasting Embrace, un abrazo duradero. Walking with Night, Adriana Evans. Thank you. que es una cantante negra nacida, una vez más estamos en California, al norte de Los Ángeles, costa oeste, San Francisco, dedicada fundamentalmente al rhythm and blues, hija de la también cantante Mary Stallings, una carismática artista que trabajó con algunos de los nombres más ilustres del jazz hace años. También Adriana Evans debutaba en 1997, álbum homónimo que presentaba oficialmente en los Estados Unidos el día 15 de abril. Radio Andalucía Información, El País de los Sueños, Marcus Johnson. Estos músicos son todos absolutamente impresionantes. Tenemos a dos maestros juntos. Close to You en un momento con Vanessa Williams. Así poco a poco se va difuminando la música de este pianista dedicado Marcus Johnson a mezclar el rap con el soul, rhythm and blues, el jazz, que creció rodeado de multitud de estilos musicales. Desde los 13 años. Nació en Ohio, pero se crió en Washington, D.C. Su madre fue profesora de piano. Su padre lo llevó a su primer concierto siendo muy joven. Uno de los Earth, Wind and Fire, precisamente. Junto a él como trompetista, Greg Adams. Esto es Close to You, cerca de ti. Estar muy cerca de ti. Lo que estamos escuchando con una voz brillante. Ella es Vanessa Williams, una de las actrices y cantantes norteamericanas más atractivas de los Estados Unidos. El país de los sueños. Regresamos inmediatamente a Europa. Nació en Suiza, pianista Alex Buñán. The World is a Ghetto. Charles Iziaquero con Alex Buñón, pianista europeo, suizo, nacido en ese país de padres franceses, que después de estudiar en los conservatorios de Montreux y París con algunos de los maestros más importantes de Europa, más ilustres del viejo continente, se marchó a Boston, a Massachusetts, para finalizar allí su etapa de adiestramiento junto a profesores de la talla de Branford Marsalis y Dodge Harrison en Berkeley, una de las grandes, brillantes y prestigiosas instituciones en esto de la formación de músicos. Estuvo trabajando Alex como músico de acompañamiento en Nueva York durante 4 años con Patti Austin, James Ingram, Freddie Jackson y también Keith Sweat. Por cierto, hace mucho tiempo que no lo escuchamos. Love is in the air. La versión es de Jeff Cascaro. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air. In the whisper of the trees. There when you call out my name. Love is in the air. Love is in the air. Whoa, whoa, whoa. Love is in the air. It's in the Air. El amor está en el área con un clásico de John Bolion. Estamos escuchando a Jeff Cascaro, que es también europeo, músico alemán, cantante, compositor. John Bolion, escocés, nació en Escocia, en Glasgow, el 21 de junio de 1950 exactamente, aunque de orígenes australianos. De hecho, se trasladó a Sydney, muy pequeño, de niño, y a principios de los años 70 ya se había convertido en el cantante principal de la banda de rock de Sydney, los Elm Dream, que seguramente recuerdan. Pues esta fue una de sus brillantes canciones de éxito en solitario hace años, que aún mucha gente recuerda. RAI, Radio Andalucía, información en antena. El país de los sueños. Así es, con Juan Antonio Jurado y con Eric Balvin ahora mismo. Rock Love. Rocket Love, clásico de Stevie Wonder. Esto es música. El país de los sueños. versión de un clásico Carpenters con esta mujer, Agot Isidro, nombre artístico de María Margarita Amada, el nombre real, el auténtico de esta intérprete y actriz que es además diseñadora de interiores, licenciada en comunicación por la Universidad de Manila y en tecnología de la moda por la Universidad de Nueva York. De nuevo ante Marcus Johnson, más que nada. La mejor música del mundo, buena parte de ella. Solo en el país de los sueños, desde RAI Radio Andalucía. Información. Vengan y disfrútenla. Desde luego, una de las composiciones más brillantes y más conocidas en la historia de la música de Brasil, más que nada. La versión de Marcus Johnson, perfectamente arropado en estudio, de un clásico de Jorge Duilio Lima Meneses, el nombre real de este músico de Río de Janeiro. Más que nada, fue su primer gran éxito en su país, en Brasil, y uno de los temas en portugués más populares en los Estados Unidos, una canción que incluso ha sido interpretada por Dizzy Gillespie y la Fitzgerald. Y seguro que recuerdan muy bien la versión de Oliver. Escucha El País de los Sueños. Música con alma. Monique Souls. Remember a Time. Abundan las versiones en esta hora. Todo desde RAI, Radio Andalucía, información. Música suave. Do you remember when we fell in love? We were young and innocent then. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did it. And do you remember back in the fall, we'll be together all day long? Do you remember us holding hands in each other's eyes? We'd stare. Do you remember the time when we fell in love? Do you remember the time when we first met? Do you remember the time when we fell in love? Do you remember the time? Do you remember how we used to talk? You know, we'll stay on the phone at night till dawn. Do you remember all the things I said? Like, I love you so I'll never let you go. Do you remember back in the spring, every morning birds would sing? Do you remember those special times that just go on? Ese clásico de Michael Jackson. Monique Show, Remember the Time. The Way We Were también la reconocerán inmediatamente. Doug Matsumoto acompaña a Larry Calton, guitarrista de Los Ángeles, y uno de los músicos que también, igual que Lee Ritenour, por ejemplo, o Chuck Loeb, han formado parte de los míticos Fourplay, esa superbanda que nacía a finales de los 80, principios de los 90, precisamente en California. Tal como éramos. The Way We Were con Larry Carlton desde Los Ángeles y Tak Matsumoto, un guitarrista de jazz japonés nacido en Toyonaka, en Osaka, en el mes de marzo de 1961. The Way We Were, que nada tiene que ver con ese viejo éxito de Barbra Streisand que lanzaba nuevo disco en septiembre de 2014. En él esta nueva versión de People. Junto a ella gente, por ejemplo, como Stevie Wonder. Radio Andalucía Información, esto es El País de los Sueños. A person who